me emborracho por ella, mi destino es sufrir. De cantina en cantina yo me voy a morir. Armonía 10 para ti, Perú. Para mi gente linda de Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Tumbes, Piura. De cantina en cantina trato de olvidar su amor. Solito por el mundo voy sufriendo mi dolor. De cantina en cantina trato de olvidar su amor. Se ha ido para siempre y no volverá jamás. Si me embriago es por ella y nada más. Ya se ha ido para siempre y no volverá jamás. Me emborracho por ella, mi destino es sufrir. De cantina en cantina yo me voy a morir. Me emborracho por ella, mi destino es sufrir. De cantina en cantina yo me voy a morir. ¡Negrita! Y con cariño para ti, Huancayo, la Merced, Chanchamayo, Pichanaki, Iquitos, Pingo, María, Pucallpa, Tarma, Lima y todo el Perú. De cantina en cantina trato de olvidar su amor. Solito por el mundo voy sufriendo mi dolor. De cantina en cantina trato de olvidar su amor. Para siempre y no volverá jamás. Si me embriago es por ella y nada más. Ya se ha ido para siempre y no volverá jamás. Me emborracho por ella, mi destino es sufrir. De cantina en cantina yo me voy a morir. Me emborracho por ella, mi destino es sufrir. De cantina en cantina yo me voy a morir.